Hemen hasten da Bazterrak irratzaioa. Irola irrati librea. FM-aren 107.5-ean eta irolairratia.org webgunean. Estás escuchando Bazterrak en Irola Irratia, en la 107.5 de la FM de Bilbo y en irolairratia.org. Hemos creado este espacio para ser el altavoz de la gente a la que no se escucha normalmente en la TDT. Ongi etorri. Kaixo, Mikel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues mejor, Libe. ¿Y tú qué tal? Bueno, hemos tenido una semana intensita, pero una semana también para reflexionar. Sí, la verdad es que también un poquito más aliviado. Sí, sí. Hemos pasado cierta angustia, pero bueno, parece que la cosa está un poquito más calmada ahora. Sí, bueno, la gente sigue presionando, la gente sigue peleando, pero bueno, al menos desde otro punto de tranquilidad. Bueno, la situación es grave. Y bueno, desescalada o desescalados, yo creo que vamos a terminar escalabrados. Sí, porque estamos desescalando a una velocidad de vértigo. Sí, sí, sí. La gente nos hemos relajado muchísimo. Esperemos que al menos tomemos precaución en la medida de lo posible. Pero bueno, tenemos que salir de esta sí o sí, ¿no? No vamos a estar toda la vida confinados. No, por favor. Pues eso. ¿Empezamos? Vamos a empezar. Pues volver a la nueva normalidad es lo que más suena estos días. Pero bueno, ¿qué era la normalidad antes de la pandemia? Igual eran los más de 13.500 desahucios del 2019, los casi 3 millones de niñas y niños en el umbral de la pobreza, ese 45% de trabajadores que no llegan a final de mes, trabajadores pobres, la precariedad laboral, invertir el 80% de nuestros salarios en pagar alquileres. Una nueva normalidad sería una sociedad sin estos problemas. Pero queda mucho trabajo por hacer. Muchísimo. Nos van devolviendo la libertad arrebatada con el estado de alarma. Aluden a nuestra responsabilidad para evitar un repunte. Pero ¿dónde queda la responsabilidad de los políticos? Esos que han llamado a media sociedad a golpear cacerolas y agitar una bandera, ese trapo que ya solo podemos asociar con el odio, con la irresponsabilidad. Y mientras esto sucede, otras formas de lucha nacen impulsadas por la necesidad de nuestros barrios. A la vez, viejas técnicas se hacen imprescindibles para ser escuchados. Cajas de resistencia, huelgas de hambre y de sed, manifestaciones y concentraciones ataviadas de guantes y mascarillas. La represión policial, como siempre, que solo te afectará si tu bandera no lleva ningún pollo. Como siempre, la chacurrada al lado del fascismo, que para algo son chacurras. Esta semana ha sido movidita. Las pensionistas vuelven a las calles, ahora con nuevas reivindicaciones. Han dejado abandonados en residencias privadas a las generaciones que tanto lucharon por nuestros derechos y les han dejado morir desatendidos y solos en sus camas en plena pandemia. También han habido manifestaciones por la sanidad pública, la regularización de todas las personas sin papeles, para evitar desahucios prohibidos durante el estado de alarma, porque los ha habido, para exigir responsabilidades por las negligencias de las empresas privadas que gestionan residencias de personas mayores y dependientes, y para pedir responsabilidades después de 100 días del desastre de Zaldívar. Joaquín y Alberto siguen desaparecidos. Esto quizás nos avanza la visión de lo que va a significar el resto del año. No nos va a dar la vida para tanta militancia. En esta ocasión, la crisis nos va a golpear con más fuerza, pero también nos pilla un poco más organizadas,

Fue atendido en el hospital. Le pusieron 2 litros de suero. Recibió la visita de su ama y poco después, Pachi solicitó el alta voluntaria. Y vuelve a prisión. Lo meten en el módulo de enfermería, en cuarentena, y siguiendo el protocolo contra el COVID. Y así no puede ver a su ama. En cambio, el médico de confianza por fin puede entrar y estar con los médicos de la cárcel, con el médico carcelero, y está leyendo los informes. Ha observado que Pachi está grave, pero estable. Se niega a aceptar el suero dentro. No se fía de ellos. Abandona la huelga de sed, no así la de hambre, que continúa de manera indefinida para seguir defendiendo sus reivindicaciones. Debemos tener en cuenta que el desgaste físico al que se ha sometido con estos días de huelga de hambre y sed, su organismo, a pesar de la fortaleza, su situación sigue siendo extremadamente grave. Para que nos ubiquemos y entendamos las consecuencias, su cuerpo está como si llevara más o menos 40 días de huelga de hambre. El pasado viernes 22 de mayo volvimos a hablar con Sendoa Jurado. Nos habló del estado de salud de Pachi, de las reivindicaciones, que son lo que realmente importa. Acallar las habladurías fue uno de los puntos fuertes de esa conversación, como volver a recordar que Movimiento Pro Amnistía y Contra la Represión ha hecho suyas las demandas de Pachi. Las movilizaciones para denunciar esta grave situación que se han dado a lo largo y ancho de Euskal Herria, así como en algunos puntos del Estado español, y que también se han recibido apoyos internacionales, y además Sendoa nos contaba que estaban desbordados. El sábado se publicó un comunicado para avisar que las 3 personas que estaban en huelga de hambre en Ezkerraldea abandonan esta dinámica para poder seguir con otro tipo de acciones acordes a la situación actual. A pesar del giro en esta lucha, las movilizaciones no van a cesar, y menos aún como sigan con su política represiva y sigan utilizando a la chacurrada para amedrentar. Varias personas denunciaron en redes sociales identificaciones y amenazas en algunos puntos de Sakana. Os ponemos unos extractos de la entrevista que tuvimos con Sendoa Jurado, en la que nos explicó cómo estaba Pachi Ruiz el 22 de mayo, los motivos por los que está en huelga de hambre, antes también de sed, y nos da una pincelada del funcionamiento de las cárceles españolas y sitúa al movimiento Pro Amnistía y Contra la Represión en todo este contexto. Bai, lagun batekin itzein zuen, berak lagunari esan zion, bueno, minduta dagoela, kostatzen zaiola ibiltzea, baina oraindik ibiltzen zela, baita ere esan zuen, kartzelariak askotan kanpotik dabiltzala bultzaka bizkate azkarrago ibiltzeko, esan dute zentzu horretan kartzelaren puertara lotsagarria, osea, tortura hutsa da. Eta bueno, hala ere, ba Patxi jarraitzen zuen esaten, berean jarraitzen zuela, bera tinko sentitzen dela. Kalea mugitzen ari da, jendea dago kalean. Patxiren aldarrikapenak gureak egitera, guk uste dugu hori dela guri dagokiguna, Patxi ez dugu inoiz bakarrik utziko. Eta bueno, hori da tokatzen zaiguna, berak eskatu du jendeak bere ondoan egotea, eta bueno, horretan gaude. Eta orduan zentzu horretan bai gustatuko litzake, ba jendeari erantzukizun pizkat izatea eta respetua izatea, ze gure naia denaren gainetik da Patxi bizirik irtetea. Ikusten dugu noiz egin duen estanda gaiak, ez? Baina gaia urrundik dator, da espetxe sistema, Espainiar espetxe sistema, zelan tratatzen dituzten euskal preso politikoak, baina hori ere erabaki politiko badela, espetxetatik kanpo hartzen dena, Espainiako estatuak apostu egiten du atxatzen direnak zapaltzeko, baita ere preso sozialak ere bai, ba, beste arrazoi batzuen gatuik eta orden sozial hori mantentzeko, baina oso beriziki hori egiten du preso politikoekin, preso konsientekin, eta azkenean apatxik estandagin du bere konsientzia osoz, preso politikoa da, hori aldarrikatzen du, eta bueno, ba argi dago espetxeak tortura zentroak direla, baimenduta, badagoela legalitate bat eta legalitateak ez duela inolaz ere justizia esan nahi, legalitatearen izenean benetako astakeriak egin izan dira historia osoan zehar, eta Espainiar estatua horretan nahiko aditua da. Orduan, bueno, hori mai gainean jartzea eta presense, gorreraztea eskubideak dituztela, euren eskubideen alde egin behar dugula, baina euren eskubideen alde egiteko beste modu bat dela euren borroka politizatzea. Horrela, asko serio beto ulertzen delako Espainiar estatuak zer egiten duen. Horratik guk baditugu puntu batzuk hor markatu eta guk ere defendatzen dugu Euskal Presoak Euskal Herrira, defendatzen dugu preso gaixoak kalera, defendatzen dugu adin nagusia kalera, baina horren guztiaren atzean jartzen du amnistiaren aldarrikapena, horrek zigitasuna ematen diolako Espainiar estatuaren kontrako borrokari eta baita ere zigitasunak entzen dio presoekin egiten dutenari. Abesti hau, Deabruak teiatuetan taldearena da. Hau da, ene ondasun guztia. Hau da, ene etxia, hau da, ene aukia, hau da, ene oea, ene ondasun guztia, bakarra beta isiltasun, bakarra beta isiltasun, ene jabego bakarra. Pagarán, mira, pastora, me retiro. estamos viendo, durante este estado de alarma, las luchas no han cesado. En esta ocasión nos vamos a Chichón, donde cuatro trabajadores de EBI, empresa pública que opera en el puerto de la capital asturiana, estos trabajadores están de encierro y en huelga de hambre para evitar un ERTE abusivo y el despido de siete trabajadores. Esta empresa, aprovechando las medidas gubernamentales por la pandemia, quiere aprovechar y expoliar los derechos a sus trabajadores y saquear al propio Estado. Para que no quepan dudas sobre la preocupación que la empresa tiene para con sus trabajadores, la solicitud de entrada del equipo médico voluntario al recinto del puerto de Chichón, donde opera esta empresa pública, no fue aceptada. Se rechazó esa posibilidad, tardando 10 días en facilitar la atención médica que necesitan los huelguistas. Muy, muy preocupados están. Hemos hablado con Fer, uno de los huelguistas. Dentro audio. Desde Basterrac nos hemos desplazado con los micrófonos hasta Gijón para hablar con Fer. Es uno de los compañeros que está en huelga de hambre, trabajadores de la empresa EBI, una empresa portuaria, una empresa pública y una huelga de hambre de 11 días. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estáis? Hola, pues la verdad que muy bien los cuatro, tanto físicamente como anímicamente. No esperábamos estar tan fuertes en el día 11, pero bueno, cuanto más fuertes, pues mejor, ¿no? Vale, cuéntanos, Fer, EBI es una empresa pública del puerto de Gijón y iniciasteis esta huelga de hambre. ¿Cuáles son los motivos por los que iniciasteis la huelga de hambre? Mira, pues las complicaciones en EBI vinieron de la mano de la crisis del COVID-19, ¿no? Uh-huh. En marzo, cuando llega todo este tema del COVID-19, la empresa, además de aplicarnos un ERTE unilateralmente por causas económicas derivadas del COVID-19, en unas condiciones, entendemos que muy lesivas para la plantilla, sin ningún tipo de negociación, porque durante los 7 días de periodo de consulta la empresa no se movió ni un milímetro de su primera propuesta, que consiste en un complemento salarial de solo el 55% de salario por día que estemos en el desempleo y una duración del ERTE de 20 meses, donde entendemos que está aprovechando esta coyuntura para cargar sobre los trabajadores la mayor parte de la crisis y también sobre el servicio público de empleo vía nuestros seguros de paro, ¿no? O sea, aprovecharse de los trabajadores y aprovecharse de la administración para sacar ellos un beneficio, ¿no? Lo que siempre pasa en el capitalismo, ¿no? Cuando hay beneficios, se quedan con ellos, pero cuando hay pérdidas hay que socializar esas pérdidas y en este caso toca socializar solo a los trabajadores y a la administración pública, ¿no? Pero la causa principal fue que aprovechando esa coyuntura, aprovechando esa crisis, y llevando la contraria a la línea política marcada por el gobierno de España, que siempre salió a la palestra defendiendo que todas las medidas que tomaba estaban encaminadas a que las empresas no destruyeran empleo aprovechando esta crisis del COVID-19, y así lo reflejan los diferentes reales decretos ley aprobados durante estos meses, pues una empresa pública, repito, pública, como EBI, cuyo mayor accionista es la Autoridad Portuaria de Gijón, dependiente políticamente del gobierno del Principado de Asturias, ya que es ese gobierno asturiano quien nombra tanto a la presidencia como a la dirección de esa autoridad portuaria, pues se desmarca de esa línea política del gobierno de España y decide que aprovechando esta crisis no va a solicitar la tasa de reposición correspondiente al 2019, que se pide siempre en el primer trimestre del año siguiente, en este caso primer trimestre de este año 2020, y que ello conllevaría no solo el incumplimiento de unos acuerdos que tenemos firmados en el final de una huelga que tuvimos en el 2017, donde EBI se comprometía a pedir esa tasa de reposición, la máxima tasa de reposición autorizada por el Gobierno de España para el sector público, que en estos últimos años es desde el 100%, sino también que al incumplir esa tasa de reposición incumpliría también otro punto de aquel acuerdo, que era el mantener una plantilla mínima operativa por categorías. ¿Y eso qué conlleva? conllevaría el despido en diferido de 7 compañeros eventuales que actualmente tenemos en la plantilla y que a través de las tasas de reposición de este año y del año que viene pasarían a quedar indefinidos. Entonces ese es el motivo principal, ¿no? El que una empresa pública, aprovechando la coyuntura del COVID-19, aprovecha para hacer 7 despidos en diferido y una reducción de plantilla. Y entendemos que eso es inaceptable. Seguramente solo por el ERTE no hubiéramos tomado esta medida drástica. Por dinero no nos encerramos y nos ponemos en huelga de hambre. Pero por 7 compañeros que van a ser despedidos y visto que están rotas todas las negociaciones, tanto con la empresa como con el accionista mayoritario, autoridad portuaria, que incluso se niega a recibir al comité de empresa, pues la única opción que nos quedaba era mandar la pelota a los responsables políticos, ¿no? Al tejado de los responsables políticos. Y por eso hacemos esta acción drástica y contundente, porque queremos meter presión, pasar la presión a esos responsables políticos, a ese gobierno del Principado de Asturias, para que tome cartas en el asunto, ya que ellos son nuestros responsables políticos finales, y entendemos que una simple llamada telefónica desde ese gobierno al presidente de la autoridad portuaria para decirle cumple la tasa de reposición aprobada por el gobierno de España y cumple con los acuerdos que EBI tiene firmados con la plantilla desde el 2017, ¿no? Está claro que vamos a hacer todo lo posible por evitar esos despidos. Entiendo que la empresa, bueno, hemos visto que no dejaban que pasaran los médicos, creo que fue antes de ayer cuando os visitaron por primera vez, y no es un médico que va de vuestra parte, ¿no? Es un médico de parte de la empresa, es lo que he entendido. ¿Esto es así? Sí, mira, bueno, la situación es quijotesca, ¿no? Resulta que nosotros, tenemos dos frentes abiertos con la empresa, en el sentido que la empresa está intentando a toda costa romper este encierro y romper esta huelga. El primer frente fue que el primer día que nosotros empezamos el conflicto, el encierro, metemos por registro a la empresa 4 escritos individuales solicitando que mientras dure nuestra huelga de hambre y nuestro encierro, la empresa nos mantenga voluntariamente regulados de empleo, ya que estamos actualmente, y está dentro de un expediente de regulación de empleo flexible, pues que a nosotros 4 se nos mandara todos estos días regulados de empleo, incluso perdiendo, ¿no? Perdiendo dinero, ya que si no estuviéramos todos los días y alguno viniéramos a trabajar dentro de ese ERTE flexible, nuestro salario sería mayor. Y la empresa lo niega, ¿no? El primer frente es eso, la empresa lo niega. Entonces, el quinto día, la empresa me obliga a mí a ir a trabajar. Yo el quinto día, después de 5 días sin comer, tuve que trabajar mis 8 horas en el turno y al día siguiente pues ya tuve que coger una baja de la Seguridad Social debido a mi debilidad, ¿no? Pero ayer, después de 10 días de huelga de hambre, la empresa vuelve a hacer lo mismo con otro compañero, ¿no? Ayer por la tarde la empresa obligaba a otro compañero a ir a trabajar, repito, después de 10 días de huelga de hambre y sin comer. Ante la queja de toda la plantilla del comité de empresa, media hora antes, a la 1:30, nos llega una notificación de que la mutua no ha dado el certificado de acto a ese trabajador, con lo cual saltaron todas las alarmas, ya que cuando una mutua dan por no apto a ese trabajador, poniéndonos en el peor de los casos, puede llegar a un despido, ¿no? Entonces, bueno, hubo muchísima tensión entre la empresa, el comité, la plantilla aquí reunida a la puerta de las oficinas y bueno, conseguimos solucionar ese tema. Pero para que veas, bueno, la mala fe, ¿no? ¿Qué ética tiene una empresa pública? Porque ya no hablamos de una empresa privada, que sabemos lo que pasa en las empresas privadas donde todo vale, ¿no? Pero una empresa pública que tendría que ser ejemplo, o creemos que el sector público tendría que ser ejemplo para muchas cosas, pues ¿qué política está llevando con los trabajadores, ¿no? Y el otro frente fue que el lunes pasado nosotros solicitamos autorización a la empresa para la entrada de 4 profesionales médicos, un médico, una médica y 2 enfermeras, que ya tenían experiencia en tratamientos de huelgas de hambre anteriores, que son personal del Servicio Público de Salud de Asturias, que por supuesto al ser voluntarios no iban a tener ningún coste económico y la empresa niega su entrada. El miércoles estábamos hablando que llevamos ya 8 días de huelga de hambre sin ningún control médico. ante esta provocación de la empresa, ¿no? Pues está claro, todos los medios de comunicación, las redes sociales, pues saltaron, ¿no? Saltaron contra esto. Y la empresa tuvo que rectificar el sábado, envía el único comunicado de prensa que ha mandado hasta ahora, diciendo que a partir de ayer nos iban a poner un retén mañana y un retén tarde con médicos para hacernos nuestro control médico. ¿Pero qué pasa? Por supuesto, nosotros no nos negamos, ¿no?, a que cualquier médico que venga aquí, que se presente en nuestro local de encierro, nos pueda ver. Lo que nos negábamos era a la intención primera que tenía la empresa de que nos tuviéramos que desplazar a una clínica privada a hacerlo. Ayer a las 12 tuvimos el primer control médico y la primera sorpresa, bueno, fue que aunque la empresa anunciaba muy platillo que los controles serían mañana y tarde, resulta que no va a ser así, va a ser solo por las mañanas, ¿no? Entonces, bueno, la empresa otra vez más engaña, ¿no? Engaña o intenta engañar a la opinión pública. Pero la mayor crítica que tenemos es que entendemos que una empresa del sector público es impresentable que esté desviando dinero a la sanidad privada vía una mutua, en este caso Qualtis, para que vengan a hacernos esos reconocimientos cuando estamos inmersos en un ERTE por causas económicas, se supone porque la empresa tiene tensiones económicas y problemas económicos, pero no hay problemas de dinero para pagar a una mutua privada cuando nosotros estamos ofreciendo a la empresa, repito, una empresa pública, ese servicio médico gratuito hecho por voluntarias y voluntarios. Por eso ayer hicimos una nota de prensa porque nos parece, nos preguntamos, ¿quién está dirigiendo esta empresa? ¿Quién está dirigiendo la autoridad portuaria? ¿Cómo se puede permitir que mientras los trabajadores y el servicio público de empleo está pagando la crisis de esta empresa gaste seguramente, si esto se alarga un mes, pues miles de euros en pagar a unos médicos de una mutua privada, ¿no? Entendemos que no lo podemos entender y que alguien, en este caso, volvemos a insistir, los políticos, nuestros últimos responsables del gobierno de Asturias, tendrían que tomar cartas en el asunto. Desde luego, la situación es vergonzosa, totalmente vergonzosa, que una empresa pública esté haciendo esto con los trabajadores y encima ese gasto extraordinario. ¿Quieres añadir algo más, Fer? Tenéis, bueno, convocatorias, pues, sé que estáis todos los días, os concentráis al mediodía con todos los trabajadores del puerto. No sé si tenéis alguna convocatoria para esta semana, si queréis comentarnos algo más. Sí, mira, te quería comentar dos cosas. En principio, las convocatorias, como tú dices, tenemos dos convocatorias diarias, ¿no? Que se alargarán en el tiempo hasta que esto dure. Una es a la 1:30, aquí dentro de la, enfrente de las oficinas de la empresa, y esa convocatoria solo para los trabajadores, ya que en la zona del puerto donde estamos es zona restringida y solo pueden entrar personal autorizado, ¿no? Entonces, 1:30, tenemos aquí la concentración de la plantilla, hacemos sonar una sirena, les contamos toda la actualidad, ¿no?, las últimas novedades que hubo, bueno, y es bastante emotivo. Y luego, también todos los días a las 8:30, tenemos un paseo solidario a la entrada del puerto del Musel, en el aparcamiento de la playa del Arbellal, que está justo a la entrada del puerto. Ahí se hace un paseo solidario, ya que, como sabéis, bueno, pues nos tocó este conflicto en plena crisis del COVID y debido a las medidas que hay no se pueden hacer manifestaciones, concentraciones al uso, entonces tenemos un paseo solidario. Pero esta semana tenemos algunas acciones especiales. El miércoles hay un pleno en el Ayuntamiento de Sisión donde se tratará nuestro caso y, bueno, tenemos convocada una concentración de 9:30 a 10:30, o mejor dicho, también un paseo delante del ayuntamiento de 9:30 a 10:30 el miércoles, para meter un poco de presión al ayuntamiento de Sisión, ya que la alcaldesa está presente en el consejo de administración de la autoridad portuaria, por lo cual también podría meter carta en el asunto. Y ese mismo miércoles vamos a sustituir el paseo solidario de las 8:30 por una caravana de coches por la ciudad, en el mismo horario, y saliendo y llegando al mismo sitio, al aparcamiento de la playa del Arbellal de Sisión. Pues habrá eso, una caravana solidaria de coches para intentar que se visualice el conflicto por toda la ciudad, ¿no? No solo que se quede en el barrio donde está el puerto, ¿no? Esas son así las convocatorias más urgentes que tenemos, y mirando ya un poco más a medio plazo, poniéndonos en que esto se pueda alargar, que seguramente se va a alargar, pues bueno, tenemos también solicitada una manifestación para el 4 de junio, a ver si en esa fecha ya se podrían realizar manifestaciones y bueno, a ver qué pasa. Movilizaciones, pues esto que te digo. Y otra cosa que te quería comentar, adelante, es también un poco lo específico de esta huelga y de este encierro, ¿no? Lo diferente que puede ser este tipo de movilización respecto a otros encierros o huelgas de hambre es también por el tema del COVID-19, ¿no? Nosotros estamos encerrados en el local del comité de empresa. Venimos, pues como todo el mundo, ¿no? De prácticamente 2 meses de confinamiento en nuestras casas y pasamos de un confinamiento a estar encerrados 4 personas en 16 metros cuadrados. Con el protocolo interno que tiene la empresa, bueno, tuvimos que balizar esos 16 metros cuadrados en 4 cuadrículas. Cada uno de nosotros tenemos solo 4 metros cuadrados. Con nuestro colchón, con nuestra bolsa, pero ya te digo, estamos 4 personas en 16 metros cuadrados, cada persona en 4 metros cuadrados, con las mascarillas, con el gel. Entonces es un poco, creo que debe ser la primera vez que pasa eso. Solo paseamos cuando vamos al baño. Hay un baño en esta planta, a unos 20 metros más o menos, pero el resto del día estamos en una cuadrícula de 4 metros cuadrados, y lo dicho, después de venir de 2 meses de confinamiento, ¿no? Entonces un poco diferente, un poco más duro, pero bueno, así todo, como te digo, lo llevamos bien, estamos muy fuertes de ánimos y aunque estemos en estas condiciones, tenemos claro, y siempre lo decimos en todas las entrevistas, nosotros de aquí saldremos de 2 maneras. Con un acuerdo de fin de conflicto, donde venga recogido que esos 7 compañeros se va a pedir la tasa de reposición y con esa tasa de reposición, cuando venga autorizada, quedarán indefinidos, o cuando ya no podamos más y nos tengan que sacar de aquí en una ambulancia al hospital. Lo tenemos clarísimo. Es digno de admiración, Fer, de verdad. Desde Basterrac lo que podemos hacer es difundir vuestra lucha, estar atentas a las novedades, compartiremos en nuestras redes sociales todo lo que vayáis publicando, solidarizarnos con vosotros y sobre todo, muchísimas gracias por luchar por vuestros derechos. Eskerrik asko. Ez dago zergaitik. Nos venimos al puerto de Bilbao, donde la semana pasada falleció David Giraldez Fernández, de 38 años, padre de familia. Otro accidente laboral más, una tragedia, otra tragedia. Sus compañeros del puerto se concentraron para rendir homenaje y reivindicar medidas preventivas más estrictas. Otro asesinato de la patronal que nunca cesan. Además de esta concentración por el fallecimiento de David, también se han iniciado concentraciones de protesta por parte del Comité de Empresa de Bilbo Estiba. Tienen convocatoria prevista para mañana martes 26, desde la 1:30 del mediodía hasta las 3:30, en la rotonda central del puerto. Tras las últimas noticias publicadas sobre los estibadores del puerto de Bilbao, y con el fin de aclarar nuestra postura en los momentos actuales, el Comité de Empresa de Bilbo Estiba informa de lo siguiente. Que este comité trabaja por y para preservar los derechos laborales de los estibadores. Que este colectivo es perfectamente consciente del estado actual en nuestra sociedad a causa de la pandemia. Que las empresas estibadoras de Bilbao han realizado movimientos durante el actual estado de alarma dirigidos a distorsionar la estabilidad de nuestro puerto. Que aun recibiendo estas provocaciones empresariales, el colectivo de estibadores de Bilbao sí hemos querido estar a la altura durante el periodo más complicado de la pandemia, prestando nuestros servicios al 100%, a pesar de algunos. Que por el contrario, la patronal ha utilizado este periodo en el que nuestro estratégico sector debía apartar diferencias y negociaciones para tratar de desestabilizar un servicio esencial. Que teniendo en cuenta la desescalada y las distintas fases decretadas por el Gobierno, retomamos la defensa de nuestros derechos a modo de protesta por esta denunciable postura empresarial, así como por la clara intención de perpetuar la eventualidad en nuestro puerto. En contra de la precariedad laboral y en defensa de nuestros derechos laborales y de nuestro trabajo. Ni un paso atrás. Vamos a recuperar ahora una joya de Paco Ibáñez, La mala reputación. En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación. Haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Cuando la fiesta nacional, yo me quedo en la cama igual que la música militar, nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir al abanderado. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me muestran con el dedo, salvo los mancos, quiero y no puedo. Si en la calle corre un ladrón y a la zaga va un ricachón, zancadilla pongo al señor y aplastado el perseguidor. Eso sí, que será una lata, siempre tengo yo que meter la pata. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos tras de mí a correr, salvo los cojos, es de creer. No hace falta saber latín, yo ya sé cuál será mi fin. En el pueblo se empieza a oír muerte, muerte al villano vil. Yo no pienso pues armar ningún lío, con que no va Roma el camino mío. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. No a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Bueno, vale. Pues seguimos en Basterrak y ahora queremos tratar un tema que muchas veces resulta ajeno, que se trata desde el cliché. Y para eso tenemos con nosotros a Mikel Pulgarín, que es el presidente de Aznavi. Eskerrik asko, Mikel Pulgarín. Ongi etorri, Mikel. Hola, eskerrik asko a vosotros. La primera pregunta es, ¿qué es Aznavi? Pues mira, Aznavi es la asociación de familias de personas con un trastorno del espectro del autismo. Es la asociación que agrupa a las familias de Vizcaya que están en esta situación, que nació hace ya pues 42 años y que en estos momentos pues agrupa a 1.200 familias, da servicio a casi 1.500 personas con un trastorno del espectro del autismo y cuenta con cerca de 300 profesionales en sus diversos centros de atención a las personas con autismo. Aznavi presta un servicio integral a estas personas en todo su ciclo vital, desde que son diagnosticados muy, muy, muy tempranamente. En esos momentos están ya incluso diagnosticando a personas, a niños con un autismo, pues desde que tienen un año, hasta que esas personas, pues un día ya, cuando sean ya mayores o ancianos, fallezcan. Y en todo ese ciclo vital, pues atendemos todo tipo de necesidades, desde las necesidades más básicas que empiezan con el diagnóstico, con la atención clínica, con el seguimiento psiquiátrico, psicológico, farmacológico, pasando por el área educativa, bien a través de nuestros propios centros de educación especial para aquellas personas con autismo que tienen un nivel de necesidad, una dependencia mayor, o a través de un seguimiento en itinerancia a las personas con TEA en sus propios centros escolares, en sus propias colegios o escuelas donde desarrollen su actividad educativa. Y más adelante, ya cuando los chavales y chavalas, a partir prácticamente de los 20 años, pasan a la fase adulta, ahí pues nos ocupamos de que la actividad se mantenga a través de los centros de atención de día, a través de nuestro área sociolaboral, para aquellas personas con autismo que tengan capacidades y posibilidades de acceder al mundo del empleo, que para nosotros es algo cada vez más importante, más estratégico. Tenemos todo, un área de viviendas, que son de alguna manera nuestras, vamos a decir, residencias, mini residencias, porque al final son viviendas muy pequeñas, de 6, de 10 personas, muy adaptadas a las necesidades que tiene una persona con autismo. Y junto a ello, pues todo un campo de apoyo a las familias, en el área del tiempo libre, del ocio, de lograr respiros que permitan a esas familias pues poder llevar un día a día que es realmente duro, tanto para las personas que tienen un autismo como para, evidentemente, las personas cuidadoras, los familiares que están en su entorno. Como podéis ver, el servicio es muy, muy, muy amplio, es un servicio integral, que, como decía antes, pues va a ocupar a la persona con un autismo desde que prácticamente se diagnostica hasta que un día, pues por desgracia, pues fallezca. ¿Cuáles son las necesidades de las usuarias y de los usuarios de AppNavi en una situación normal? Nosotros siempre decimos que en el mundo de la discapacidad en general y en el mundo del autismo en particular, no hay dos personas que sean iguales, y por lo tanto, digamos, no hay tampoco necesidades iguales. Evidentemente sí que hay un campo similar, ¿no?, en cuanto a la demanda de recursos por parte de los usuarios o de las usuarias. Nosotros nos basamos fundamentalmente en los planes de atención personalizada. Y al final lo que intentamos desde que están en AppNavi, desde que se les diagnostica a una edad muy temprana, y de ahí la importancia de contar con un diagnóstico precoz, eso es fundamental para el desarrollo y la calidad de vida de esas personas. Lo que intentamos es hacer un plan individualizado, un itinerario en el que tenemos en cuenta las peculiaridades, las características, las posibilidades, el entorno, los recorridos que esa persona va a poder desarrollar, y adaptamos los servicios a esas necesidades. Por lo tanto, digamos que si bien hay un espectro global de servicios que evidentemente que son comunes, a todos van a necesitar una atención clínica, una atención educativa, una atención en su edad adulta, pero no todo el mundo lo va a necesitar de la misma manera ni se le va a poder aplicar de la misma manera. De ahí el que insistamos en esa atención individualizada, en esos planes personales, con nombres y apellidos, que se van desarrollando y revisando a lo largo de toda la vida de esa persona. Y nuestros profesionales, los especialistas, bueno, pues van adaptando las intervenciones, van adaptando las herramientas que se ponen en marcha para facilitar, digamos, la autonomía de esas personas y en última instancia su calidad de vida a los diferentes ciclos por los que esas personas van pasando en diferentes circunstancias. Sí, hemos trasteado un poco en vuestra web, appnavi.eus, hemos visto que es muy completa, que está muy bien, y hemos visto que los propios profesionales con los que contáis han hecho ciertos materiales, sí, se los habéis facilitado a las familias para un poco pasar este confinamiento. ¿En qué consisten, en términos generales? Sí, bueno, pues al principio del confinamiento, cuando se cerraron las aulas, los centros de día, vimos la necesidad imperiosa de que estos chicos y chicas que estaban en casa, que ya de por sí, digamos, a las dificultades que entraña un confinamiento para cualquier persona, pues para una persona con un trastorno del espectro de autismo, era algo todavía mucho más duro de llevar, porque son personas que tienen una vulnerabilidad manifiesta. Pensamos que era importante que en sus propias casas tuvieran una prolongación, ¿no?, de sus aulas, sus centros de atención diurna o digamos de las diferentes actividades que podían desarrollar en un día a día normalizado. Era importante que no perdieran ese contacto con la asociación, que no perdieran tampoco el contacto con las profesionales que para ellos son personas de referencia, que intervienen en esos planes del día a día a los que me refería antes. Y bueno, pues a través de esa conexión, vía evidentemente online, ¿no?, a través de nuestra propia página web y otros mecanismos, bueno, pues mantuvimos la relación entre los profesionales, los cuidadores, los educadores y nuestros chicos y chicas, los usuarios y las usuarias, como una especie, digamos, aulas virtuales, aulas online o centros de día virtuales, donde pues se intentó desarrollar una dinámica muy parecida a la que ellos realizan en el día a día, ¿no? Y para ello, pues evidentemente hubo que elaborar muchos materiales que permitieran esa conexión vía online. Sabéis que en el mundo del autismo, bueno, pues se utiliza muchísimo pictogramas, materiales que facilitan la comunicación. En algunos casos la comunicación no es verbal o la comunicación verbal no tiene la eficacia necesaria y necesita refuerzos, apoyos con otro tipo, digamos, de herramientas, de lectura fácil, de comprensión, y nuestros profesionales que están cualificadísimos, que son personas que llevan muchísimos años en el mundo del autismo y saben mucho, saben prácticamente todo lo que es el entorno del autismo, pues evidentemente han logrado elaborar esos materiales adaptados a esos casos canales online para llevar a las casas de nuestras familias, pues llevarles ese día a día, que evidentemente no es igual que un día a día presencial, pero que ha intentado de alguna manera, bueno, pues que tengan las mayores posibilidades de poder realizar, digamos, una actividad con cierta normalidad, entre comillas. Miquel, ¿cómo se afronta ahora la desescalada? ¿Bien para una usuaria o un usuario o para las familias? Pues como con todo, con mucho cuidado, ¿no? Nosotros sí. empezamos ya la desescalada ya la semana pasada. Se abrieron ya los servicios de atención temprana, sí. Son servicios que están vinculados al área, vamos a decir, el área clínica, niños y niñas, estamos hablando de niños y niñas menores de 6 años, pues que requerían una atención directa, presencial, con sus psicólogos, sus psicólogas o psiquiatra. Y nuestras instalaciones ya desde el lunes de la semana pasada, bueno, pues estuvieron abiertas a consultas con este tipo, digamos, de usuarios. A partir de la semana que viene empezamos ya, esta semana ya hemos empezado con la apertura de centros de atención de día, con unas pues con mantenimiento de distancias, con unas con unas capacidades más reducidas, a un tercio del aforo habitual, pero ya ha habido sobre todo aquellas familias que tenían problemas de conciliación, que les era muy complicado el mantener a sus hijos en casa y atender a sus obligaciones laborales, bueno, pues han acudido al servicio y nosotros hemos puesto, bueno, pues todos los apoyos necesarios para ello. Tampoco es en este momento muy factible el transporte, digamos, es decir, colectivo, y hemos intentado, bueno, pues poner apoyos para que estos chicos y chicas puedan llegar a los centros de día de la manera más segura y más tranquila para todos ellos. Otras familias han optado pues por mantener sus hijos todavía en casa hasta que la situación se vaya aclarando más adelante. Bueno, pues como veis, de manera paulatina hemos ido abriendo los servicios. Durante todo este periodo, nuestras viviendas han estado funcionando durante todo el periodo de confinamiento. Al final son los hogares de las personas que viven en ellas y a estos han estado 24 horas desde el primer momento y siguen estando todavía 24 horas con sus los chicos y chicas, con sus cuidadores, con los monitores, en fin, con todos los apoyos que haya hecho falta. Vamos poco a poco intentando recuperar la normalidad, pues al mismo paso que la está intentando recuperar la sociedad en general. No dejamos de ser un engranaje más, somos parte de esta sociedad y por lo tanto nos movemos también al ritmo que se mueve la sociedad, ¿no? Hemos visto también que en la asociación tenéis centros ocupacionales, en San Ignacio, por ejemplo, en la que vuestros usuarios pueden trabajar. Entendemos que estas personas todavía no han podido volver ahí, sí, y volverán próximamente. Bueno, ya se están produciendo también ahí la desescalada en los centros ocupacionales. Como te os decía al principio, el área de empleo, el área socioeconómica es muy importante en Aznavi. Hay un colectivo pues cada vez más relevante de personas con un trastorno del espectro del autismo, pues de chicos y chicas, por ejemplo, con un trastorno del un Asperger, ¿no? Pues que tienen un nivel de autonomía muy muy muy elevado, que son es un trastorno que además no donde no hay una discapacidad intelectual, junto también con otros autismos que cursan sin discapacidad intelectual, uh-huh. Bueno, pues que tienen, digamos, mayores posibilidades de formarse, de estudiar, digamos, para poder reintegrarse luego en la sociedad fundamentalmente a través del empleo, que es la llave más inclusiva, ¿no? que existe en estos momentos, ¿no? Y a todos ellos les apoyamos, como decía, con formación, les apoyamos intentando mediar con el colectivo empresarial para que conozcan las capacidades que tienen estas personas y puedan ser contratados en empleos ordinarios. Nosotros nos decantamos fundamentalmente por el empleo ordinario. Nosotros tenemos un centro ocupacional, tenemos un centro especial de empleo, porque en algún momento pues hay chicos y chicas que tienen muchas dificultades para poder acceder al mercado laboral, digamos, normalizado, pero cada vez más actuamos sobre estos chicos y chicas para que se puedan formar y puedan acceder al mercado ordinario. Ahí en ese momento ya en torno a 20 o entre 20 y 30 personas de Aznavi con un trastorno de espectro autismo que están trabajando en empresas normalizadas, en tiendas, o sea, las podéis encontrar cuando vais a hacer una compra a un centro comercial o cuando vais a un comercio, cuando entráis en un restaurante o cuando vais a una empresa, porque yo a tiempo ahí trabajando con apoyos y las empresas también cada vez son más sensibles a ello, ¿no? Ahí, evidentemente, todo lo que está ocurriendo en el ámbito laboral con el tema del coronavirus pues nos ha afectado de manera importante, pero nosotros estamos retomando ya esa actividad porque la consideramos básica y fundamental, y al igual que el resto de la sociedad también, cada vez más la gente se está reintegrando dentro de lo posible a sus puestos de trabajo, cuando es necesaria además una presencia directa, pues lo mismo estamos haciendo nosotros y también estamos preparando a nuestros chicos y chicas para que puedan volver a sus empresas y lo puedan hacer de una manera, digamos, lo más normalizada posible. Miquel, aparte de retomar ya la actividad habitual de la asociación, tenéis, ahora que no se pueden realizar eventos, no se pueden realizar convocatorias, no se puede hacer absolutamente nada de este estilo, ¿no? Para evitar esas aglomeraciones, ¿tenéis previstos talleres o tenéis previsto algún tipo de evento o cómo vais a volver a esa normalidad desde Aznavi? Bueno, nos hemos hecho expertos en videoconferencias, para empezar. quiero decir, el equipo directivo de profesionales, la junta directiva, todas las áreas están permanentemente en contacto a través de videoconferencias. Estamos pensando en hacer algunas jornadas, algunas aulas que hacíamos con familias, hacerlas de manera virtual. Bueno, pues hoy día todo eso tecnológicamente es posible. Pero también, claro, echamos de menos, ¿no? Nuestra, digamos, el contacto, la presencia directa, ¿no? Sobre todo entre las familias. Bueno, claro. Estamos combinando un poco ambas cosas. Y en este momento, todo aquello que podemos estar haciendo desde vía online, pues lo realizamos de esa manera. Estamos, como decía, programando algunas actividades, algunas jornadas, algunos eventos que antes hacíamos de manera presencial, hacerlos de manera virtual, pero también nos estamos planteando, sobre todo, pues por ejemplo, tenemos por delante nuestra asamblea anual, que es para nosotros el Aznavi Eguna, un día muy, muy importante. Bueno, pues estamos planteando, a medida que se vaya produciendo la desescalada y se vayan también ampliando, digamos, las posibilidades de encuentro y de reunión, pues poder hacer estos encuentros en locales mucho más amplios, pues con el 50% de aforo o lo que fuere. Es decir, uh-huh. Estamos intentando buscar soluciones para poder darnos otra vez, porque en una gran familia como es la de Aznavi es tan importante como en cualquier familia el poder volver a encontrarnos. No digo ya tanto abrazarnos, pero sí por lo menos el poder vernos, el poder hablarnos y el poder contar todas estas vivencias que estamos teniendo, ¿no?, a lo largo de todos estos meses, ¿no? Claro. Sí, el contacto es importante. Siempre. Pues muchísimas gracias, Miquel. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Hemos aprendido muchísimo y os agradecemos a Aznavi la gran labor que hacéis. Desde luego. Es una labor imprescindible, Miquel. Pues el placer ha sido... Escuchamos otra vez. Sí, sí, el placer ha sido mío y una vez más, en nombre de todas esas 1.200 familias y sobre todo de los 1.500 chavales y chavalas de Annavio, os quiero dar de corazón las gracias por la labor que hacéis y por poder llevar a los hogares lo que hay detrás de este mundo del autismo, que como tú decías muy bien al empezar, hay mucho cliché que hay que derribar. Esto detrás de lo que hay personas, caras, ojos, nombres y apellidos, gente que quiere vivir y gente que quiere convivir. De acuerdo, Eskerrik asko. Eskerrik asko. Hemos escuchado a Mikel Pulgarín. Es el presidente de una asociación que lleva décadas trabajando por la integración de las personas con un trastorno de espectro autista. La labor de difusión y pedagogía que hacen es importante, así como la asistencia a usuarios y familias, o la de integración laboral. Y ahora os dejamos con una canción, previa disculpa por nuestro inglés. Es del grupo Say Hey y la canción se llama November Was White, December Was Grey. Margen de la vivienda, hablamos con un nuevo colectivo que nace para defender los intereses de las inquilinas, ASET. ASET nace para dar respuesta colectiva a las problemáticas de vivienda, crear comunidad y tejer red. También para poder aportar en el movimiento revolucionario. Consideran que la vivienda debería ser gratuita, por lo tanto, la lucha es contra el capitalismo. Anticapitalistas, autoorganizadas, sin paraguas de siglas, una herramienta independiente para el proletariado. Ya veían la necesidad que se ha generado por la especulación salvaje de la vivienda. Estudiaban modelos de otras organizaciones, pero la crisis del COVID-19 les ha empujado a acelerar su organización. Casco Viejo es un barrio especial que ya sufría una problemática estructural: turistificación, gentrificación, subida de precios. ASET prepara un diagnóstico del barrio. Se trabajará desde la asamblea formada por militantes y afectadas. El problema se colectiviza, dejando el individualismo a un lado. Todo es nuevo para ASET, pero también para el enemigo. Por lo tanto, son necesarias otras formas de lucha y están en ello. Nos cuentan con detalle en esta entrevista que ha realizado Miquel. Bueno, bazterrak irratzaian jarraitzen dugu, eta azkenik, aste honetan, alde zaharreko etxe bizitza taldea aurkezten da. Aurreko asteotan, ikusi izan ditugu alde zaharreko, Bilboko alde zaharreko hormetan, holako moskeo kanpaina bat egiteko jarri dituzten kartelak. Bai, eta gurekin Luzia eta Kepa ditugu ASET eta hitz egiteko. Kaixo Luzia, kaixo Kepa. Kaixo. Apa, guardian. Zeran konfinamendua? Bueno, hortze doa. Ez da gutxi. Zer da ASET? Beno, ASET da, bueno, lehen esan dozun bezala, aldezarreko etxe bizitza taldea. Aldezarreko agente ezberdinek eratutako talde bat da, eta etxe bizitzaren inguruko problematikak lantzeko sortu dena, ez, printzipioz. Talde honen iparra gure osoan bizitzeko komunitatea eratzea da, eta, bueno, Estatu mailan eta Euskal Herrian ere sortutako sare desberdinen eredua jarraitu ditugu, eta etxe bizitza arrakala hartuta sistema kapitalistak ere egiten dizkigun miseria guztiei erantzun kolektiboaren bitartez, ba, bueno, sistema bera irauli nahi duguna, ez? Eta horrela, ba, hori, sare komunal hori sortuz. Ere, bueno, esan dut printzipio hori, baina ba, ere esan behar dugu mugimendu iraultzailean ere aportatu nahiko genukela, ez? Etxe bizitzaren problematika hau. Iparra bai, gure moduan gure auzotik inor joan ez dadin komunitatea bat sortzea da, baina uste dugu etxe bizitza eskubide bat dela eta doakoa izan beharko zela. Eta kapitalismotik hau posibilitate hau ikusten dugu. Baina, beno, kapitalismoan bertan ez, orduan horregatik ulertzen dugu, borroka antikapitalista honetan ba, jarraitu behar dugula. Beste aldetik ere, langile klasearen tresna bat izan nahi dugu. Ez, autonomia politikoz landu nahi dugu gauza hauek. Eta horrela langile klasearen batasuna lortu eta elkar babesa landu. Hau esaten dut, bai. Bueno, partidu politiko eta sindikatu ezberdinen independentzia politikoz jokatu nahi dugula, bale? Bai. Ikusi dugu, galdera bat sortu zaigu, ikusita lehenago hasieran komentatu dudan moskeo kanpaina hori, beti agertzen zaigun ideia bat. Bai, aurkezpena baino lehenago lan asko, lan karga handia egoten dala, edo zein eragiletan. Zein bat denbora da mazue jada lanean? Ba, beno, krisionen areagotzea ikusi genuenean, COVID-aren aldetik, ba, hasi ginen ba, horretan pentsatzen, ez? Etxe bizitzan egongo zela ba, problema handi bat, krisio hau eta gero, eta hasi ginen ba, pertsona diferenteak eta kolektibo diferenteak elkartzen. Egia da, oso zaila izan dela, diskurtso bateratu bat eratzea. Orduan, ba, bai, egia da, ongarela hilabete batzuk formakuntzak eta elkarrekin egiten eta talde solido bat sortzen, ez? Nahiko garrantzitsua uste dugu, dala, bai, asambleario era horizontal eta asambleario batean egitea, baina bai, diskurtso finko bat edukitzea eta bena. Eta beno, eta hortikan ja, ba, jendea gonbidatzea gure zera barruan, ez? Ba, igual aipatzea ere, denboren aldetik pizkatzo bat arraroa dela itxegitea, zeberes, ASET taldea komo tal, hori eratzearena, ba igual COVID-19-etzearen alarma egoerarekin etorri zen, baina, bueno, aset barruan mugitzen garen zenbait pertsona, bai gendela aspalditik, ba hori Bartzelona eta Madrilen dauden auzoko sindikatuei, ba hoien inguruan begiratzen, haien itxaldietara joaten, osea, ba geunden interesatutak, batez ere modelo horretan, eta egia da gure auzoan igual ez genuela ikusten arrakala olako ez talde bat eratzeko, ba egia da gure auzoak daukan idiosinkrasia horretan oso individualizatuta dagoela, eta bueno, ez genuen ikusten ba olako zeozer sortzeko non topatu genuke algenuena arrakala, eta ba igual hori ez, justo aset bera ez da bilela inbeste denbora, baina bai aurrekari batzuk zituela non bagenekien bide hau hartu nahi genuela. Esaten duzu ja da hilabeteak daramatza zuela lanean. Bai, asanbladan eta lan hori gainera horizontala dela. Imaginatzen dugu diagnosi bat izango duzuela, zeinetan azaltzen duzuen zein den etxe bizitzaren eta alokairuaren egoera Bilboko alde zaharrean. Bai, bueno, Bilboko alde zaharra da oso nahiko berezia, ez? Da berezia kapitalaren txat, baina berezia bai auzokiren txat, dauka como errealitate oso, bai ez, dago beti borrokan kapitala eta erresistentzia olako auzo potente bat da. Eta orduan, azkenengo urteetan eta azkenengo hamarkadan eman den aldaketak, ba oso handiak eta oso bortitzak izan dira, ez? Bilbo mailan hartu dira, PNVek hartu ditu politika hildo batzuk, zeinetan hiri eskaparate bate bihurtu nahi duen, eta hiri eskaparate horretan, ba gu gara salgai jarri dituenak, ez? Salgai jarri ditu museoak, salgai jarri ditu kaldeak, eta salgai jarri ditu gure bizitzak. Salgai jarri ditu auzo batzuk oso espezifikoki, baina aldi berean beste auzo batzuk ba miseriara, ez, periferiako auzo guzti hoiek, auzo astu guzti hoiek, ba bebai norabait salgai jarri ez hori bideratu ditu bebai miseriara beste auzoak. Orduan ba eman da bitartean, ez, ba 2008tik ikusten dugun aldaera izan dela ba zelan alokairua izan den bapatean el nicho de mercado perfecto espekulatzeko, eta ba etxe bizitza luxuzko merkantzia bihurtu den heinean, ba gure auzoan gero eta gehiago ba ikusi da joera hori, ez? Gainera gure auzoan ematen diren fenomeno oso espezifikoak ez dato soilik krisi, bueno, krisi sanitario deitu dioten honekin, ba geunden krisi estruktural baten barnean, izen oso potolo eta oso ezagunak diren hoien barruan, ez? Turistifikazioa eta gentrifikazioa, eta hauek izena baldin bada ezaguna, ba haien ondorioak are gehiago, ez? Ba, gure espazio publiko guztia privatizatuta izan da, gure, osea, etxe bizitzak, ba, pisu turistikoen agerpena eta haien errentagarritasunak igo du beste inguruko etxe bizitza guztien prezioa, espekulatzaileak, osea, badakite gero eta gehiago eskatu aldutela eta igotzen dira prezioak etengabe, eta bueno, ba, krisi guzti honetatik guk ikusten duguna da betikoa, ez? Ba, enpresari handiak eta turismo enpresak eta espekulatzaileak irtengo direla, topatuko dituztela non baita arrakalak bebaiaiek irabaziak ateratzeko, eta bueno, ba, seurrenik, justo alde zarrean berez, ez da egon kasu sonaturik, baina fondo putrenen batek hartuko duela hortik zera arrakala bat, eta bar. Orduan, diagnostiko horretan guk berez, badaukagu aurre ezagutzak, eta badakigu ba, zenbat, ba, dauzkagu identifikatutak zenbait multipropietario, zenbait pisu utz, pisu espropiatuak, eta bai uste dugu diagnostiko zehatzago, ez, eta como kuantitatibago eta sistematizatuago bat eratzen gaude, osea prozesuan gaude, baina uste dugu be bai diagnostiko hori eman behar dela praktikan jartzen garen einean paraleloki. Hau da, gure ideia denez eta gure proiektua denez hau asamblada kolektibo batetan joatea osatzen, ez, kaltetuen asamblada bat, kaltetu hoiek bebai eta auzokide orok diagnostiko hori elikatzeko prozesuan parte hartze aktiboa izatea. Badibidez, adibidez multipropietarioak identifikatzerako momentuan, ba erremintak emon jakiteko zein den zuretzearen jabea, zein bat propietate dituen, eta abar, guk egin beharrean diagnostiko guzti hori akademikoak izango bagina bezala, ez garela gainera, ba, pizka bat, osea, bai guk erreminta gehiago ditugula eta igual jakintza gehiago daukagula, baina hori auzoaren eskuan jarri eta guztien artean diagnostiko hori ba betetzen joan era aktiboago batetan. Mm-hmm. Orduan, esango genuke, kaltetuen asanblada hori, asanblada azken finean, azeten funtzionamendua ez dala bakarrik aktivista edo militanten asanblada, baizik eta afektatuena nahiko zabala. Hori da, ideia, bueno, berez nola funtzionatzen duten eta guk pizka bat eredu hartu dugula ba, Poblesekeko auzo sindikatuan edo bueno, Bartzelona inguruan dauden habitatxe taldeetan eta berez ideia edo bueno, ez, potentziala daukana hor da auzokide edo kaltetuen problematika individualak ekartzea asanbladara eta nolabai kolektibizatzea arazo edo problematika horiek eta danon artean erantzun bat diseinatuz pertsona hori ahalduntzea erantzuna berak emoteko, baina sentitzea babes hori eta batez ere ikustea ba ez dela gauza individual bat, eh? Saldu digutela el salbese quien pueda eta ea zuk zura lokairua ordaindu alduzun, baina hau izan behar dela el eske zuk ez duzin duzu alokairua ordaindu, baina nik ezin dut ordaindu, baina eske ni etxetik botako naute eta dano gaude honetan erantzuna elkarrekin emoteko eta bueno, ba be bai aurrekoan beste hitzaldi batetan aipatzen genuen, ez? Dana da berria orain guretzat, alarma egoera, ez dakit zer, koronavirusa dana da berria eta baina dana da berria etzaiarentzat be bai eta uste dugu dela momentu bat benetan molde berriak eratzeko, ez? Eta pizka bat gure geto militante super irakurri horretatik arago, ba auzoa asko jende gehiago dela eta batez ere jo etxe bizitza jokoan dagoenean gure bizitzak daudela jokoan eta hoiek izan behar direla parte hartze aktiboa eta erabakiak hartzen dituzten pertsonak asanbladan. Guk batez ere ba hori, ba denbora gehiago daukagu, erreminta gehiago dauzkagu, ba jarriko ditugu auzoaren eskuan eta hor ja ba auzokideak ahalduntzen joan eta autonomiaz jokatu. Bueno, ba kaltetuekin jarraituko dugu. Eta ikusten dugu, mentzionatu dituzuela turistifikazioa eta gentrifikazioa. Askotan esaten da, bai turistifikazioa eta gentrifikazioak jendea auzoz eta herriz aldatzera behartzen dituela. Zuek ikusi duzue, zuen diagnosian eta zuen esperientzian hau gertatu denik? Bai, bueno, diagnosia egin baino lehen ere ikusi dugu gure esperientzia propioan, ez? Aldezarra da, lehen Luziak esan duen bezala, oso auzo berezia, kapitalarentzako ere karamelito bat dena, eta beno gu Aldezarrean bizi izan gara, oin, bueno, Aldezarretik kanpo gaude, baina ez gara bakarrak, ez? Azken 10-15 urteetan Bilboko udaletxeak kapitalaren, bueno, plan urbanistiko hau erabili izan du bere negozio propioa pizteko eta burgesiaren eskuetan geratu dira halako osoak, ez? Ez bakarrik Aldezarra, sino beno ikusten da ere Bilbo zarrean, ez? San Francisco kalea nola, bueno, berrantolamendu baten einean dagoen. Eta, bueno, bai, ba, taldea sortu baino lehen hori ikusten zan, oso erraz. Nola jendea joan izan behar duen, nola Airbnb eta olakoak, bueno, Aldezarra beteta dagoen. Nola hiru hotel edo gehiago, ez dakizen badiren, berri jarri dituzten eta jarri nahi dituzten, eta beno, kapitalaren eskuetan utzi dute auzo hau, eta, bueno, zoruaren presioa ego dute, orduan ba hori, ba burgesiaren esku geratzen da espazioa guztia, non langile klasea ez daukan, bueno, espaziorik ez egoteko. Bukatzeko, bai, auzoa berrartzeko bide horretan, nahiko genizueke galdetu, zeintzu diren zuek prestatzen zaudeten ekimenak, deialdiak, zelan kontaktatu dezakegun azetekin, sare sozialetan edo zuzenean, bai, ikusi dugu telefono bat daukazuela, eta jada bi kasu tratatzen zaudetela. Bai, bueno, ere ikusten da hori, ez? Analizirik gabe ere esperientzian ikusten dela nola prozesu hauek langile klasearen kontra egiten dutela, ez? Gure izaera publikoa atara baino lehen, atera zaizkiguia bikazu, nahiko potentea gainera, eta, bueno, kasu hauek publikoak egingo ditugu, eta hori, langile klasearen batasun honekin, edo elkar laguntza honekin, ekintza zuzenarekin eta autoformakuntzekin nahi dugu landu arazo hauek guztiak. Eta gero, bueno, telefonoa izango zen, 602-40-7979. Eta gero, Luziak, nahi bauz. Bai, meia da azetaetxebizitzataldea@riseup.net. Eta gero, sare sozial bilenetan gaude, esango nuke, Facebook, Instagram eta Twitterren gaude. Eta bueno, galdetzen zenuen pizka bat aurrera begirako ekimenak. Momentuz guk oso argi daukagu lehenengo gauza garrantzitsuena eta gure ekintza guztiak momentuz daude bideratuta, bueno, kalera begirako ekintzak, ez? Daude bideratuta alde batetik auzokide orok babesa sentitzera eta ezagutzera gure, dagoela espazio bat non, ez? Bere arazo horreri erantzun kolektibo bat emateko prest gauden eta babestuko dugula auzotik joan behar ez dadin, baina beste aldetik dabe bai pizka bat, egongo direlako hortik listillo batzuk edo, ez? Espekulatzaile txiki hoiek edo pentsatzen ea nola atera duten errenta gehiago egoera honetatik eta haiek bai presente ukitzea hemen gaudela eta daukagula beldurrik haiei aurre egiteko. Eta gero gaude gehiago ekintzak izango lirateske orain momentu honetan gehiago barnera begira, gaude formakuntzak, autoformakuntza jasotzen, bai juridikoki prestatzen zeintzuk diren baldintza juridikoak momentu honetan. Ze adibidez gertatuko den gauza bat, ez? Espainiako gobernuak baita Eusko Jaurlaritzak jarri ditu diru laguntza batzuk, baina diru laguntza horiek jasotzeko bete behar diren baldintzak ziurrenik auzokide askok ez dituzte beteko, ez? Orduan horretan be bai egon behar gara egunero pizka bat formakuntza jasotzen ea ze baldintzatak usten gaituzten. Gero arlo askotan gaude, bai komunikatiboki gaude buelta bat emoten, ze azkenean lehen esaten genuen agure geto txiki horretatik irtetzeko, ez, estrategia komunikatibo berriak ikasi. Eta bueno, pizka bat hori, aste honetan aurkezpen publikoa egingo dugu, eta intentzioa da, claro, normalitate berri marabilloso horretara heldu arte, ez dakigunez, noiz egin aldiren asanbladak, noiz ez, non bai, eta non ez, ez ditugu ondino olako gauza handiak programatu. Ikusiko dugu momentuz hori, bikazu ditugu, hasieranak kudeatzen, eta ideia da, alden momentuan, asanbladak egiten astea, eta alik eta, espero dugu kaltetu gutxi egotea, baina badakigu kaltetu nahiko txegongo direla, asike, alik eta jende gehien gerturatzea, eta lanean astea auzoan eta kalean, behingoz. Bale, hiru gauzekin bukatuko dugu. Batetik, zorionak emoten, bai, ekimenaren sorreragatik. Beste batetik, telefonoa repikatuko dugu, 602-40-7979, erratutaz banago, bai, hola, arrapala baten apuntatu dut, eta hirugarren baten, eskerrak emoten, elkarrizketa honegatik. Bai, ondo izan, eta mil esker. Eskerrik asko zuei ere, eta animo. Bai, mila esker eta eskerrik asko posgora gailu lan egiteagatik. Egurre. Por hoy lo dejamos aquí. Esta ha sido una edición en la que hemos tratado temas que giran en torno a la lucha que llevan adelante muchas personas. Desde Amnavi, sus usuarios y familias, a los trabajadores del puerto, tanto de Sison como de Bilbao, pasando por la cárcel de Murcia II. Otra vez vemos que el COVID es una crisis sobre otra crisis, que nos está suponiendo un problema tan grave porque vivimos en una sociedad con una injusticia estructural que no permite a las personas vivir dignamente, teniendo mayores problemas ahora, como son los ERTEs, esos despidos, mayor precariedad, recordemos a los riders, desatención a personas vulnerables, abandono de presos y trabajadoras y mayor explotación. Sí que es posible, con ERTEs falsos y teletrabajo de 24 horas, por poner dos ejemplos. Y no nos hemos olvidado de uno de los temas que tratamos desde nuestra primera edición, el alquiler, los problemas derivados en el capitalismo y los sindicatos de inquilinas. La imposibilidad de pagar el alquiler es un hecho y la gente se está organizando, al tiempo que los desahucios, más ilegales y salvajes que nunca, siguen adelante. La protección prometida no lo es tanto. Aquí es donde entran las redes de solidaridad y la necesidad de que sigan generando tejido y creando músculo social. Hay que transformar las iniciativas a la nueva normalidad. Todas estas personas que nos han hablado hoy nos enseñan que la unidad, la firmeza y la perseverancia son indispensables. ¡Viva Zuek! Bukatzeko, sea maizen abesti batekin utziko zaituztegu. Aizearen jainko beltza. Aste hon izan. Zeruaren atezu.